yo diría que el mejor. No son muchos amigos los que tengo, no, más dos. Y los traigo colgando y son los que me traen al mando. Y un pescado que es mi hermano, que en el peligro anda nadando. Que sí, me doy mis lujos por quererles gastar. Nos ven haciendo tratos por aquí también allá. Me tienen por presa, pero más por ser cabeza, porque he sido cazador y me cuido para no ser presa. Y cuando quieran, tienen su casa, verán que de fresa no tengo nada. Un mezcalito, unos corridos, no tengo amigos, somos familia y yo los cuido. Allá en el rancho contaba vacas, en la oficina hoy peso las vacas. De Benjamines y los de Rocho, arriba Arcelia y todita tierra caliente, hijos del cocho. Y puro calibre 50, pariente. Aquí le buscamos, eso es de todos los días. Y es brindo protección, trabajo y también amistad. No hay número exacto, pero somos un cochazo, más todos los aliados y el gentío que trae el pescado. Que no les falte nada si es que vamos a tomar. Dime, no es que les falte equipo cuando hay que pelear. No somos de pleito, pero cuando quieran quiero. Aquí la gente no se raja, así somos por acá en Guerrero. Y cuando quieran, tienen su casa, verán que de fresa no tengo nada. Un mezcalito, unos corridos, no tengo amigos, somos familia y yo los cuido. Allí en el rancho contaba vacas, en la oficina hoy peso las vacas. De Benjamines y los de Rocho, arriba Arcelia y todita tierra caliente, hijos del cocho.